Claro, son palabras muy realistas las de nuestro alcalde Juan Luis Pessoa. La verdad que la cultura está un poco mirada en menos. ¡Qué novedad! Hace falta más platita para el desarrollo de los grupos, para los certámenes, para distintos eventos, y no solo lo grandilocuente de la televisión, también los encuentros como el nuestro, que han ido creciendo a través del tiempo, sin duda alguna, pero con el apoyo de nuestras autoridades, hay que decir. Amigas y amigos, comenzamos. Comenzamos el encuentro propiamente tal luego de las presentaciones, porque vienen los contrapuntos en que se enfrentan dos ideas. Ellos eligen el modo, ellos eligen el tema, en fin, y son en este caso un chileno y un invitado. A ver, vamos a ver cómo comenzamos. Chile frente a Brasil, contrapunto entre José Pablo Catalán y Paulo Freitas. Chile, Brasil. Paulo de Freitas Mendoza. Paulo de Freitas Mendoza, que del Brasil has venido, siempre serás bienvenido en esta tierra preciosa. Vamos a contar las cosas para que el mundo se asombre, que de décima se alfombre lo que de la mente explaya, porque nos une la palla y hasta incluso el mismo nombre. Que orgulho, São José, estarmos aqui bem juntos e fazermos contrapontos com este amigo de fé. Eu entendo como é, deste guaço eu sou fã. Bajo a luz de Aldebaran, já digo aqui sem suspeitas, pede um aplauso de Freitas a Juan Pablo Catalã. Que no se note dejaste, que no se note desgaste. ¿Quién en escenario viste? Nuestro nombre mantuviste y el primero me cambiaste. No sé si tú lo notaste. A la segunda o primera, no importa, pues la manera de estrechar bien nuestras manos, el idioma entre hermanos, para paya no es frontera. É santo para todo lado, Pablo, Paulo ou José. O Juan, amigo de fé, eu tenho para encontrado. Eu estive equivocado. E isto aqui não se assombre. Se te troquei a tu nome, isto é buena verdade. No cambio nuestra amistad, porque no cambio el hombre. Nuestra mente se entretiene. Nuestra mente se entretiene. Aunque la palabra escombre, puede cambiar nuestro nombre, nuestra esencia se mantiene. Debido al viento que viene desde el cielo y se aferra. Ya que su fuerza se encierra, siendo la tierra muy fiel, hoy voy a pedirle a él que me lleve hasta tu tierra. La citación no es totalmente verdad, porque nuestra identidad es el nuestro corazón. Llevaré a mi nación a este grande pasador. Esto será un honor a mi tierra brasileña. Llevará a la cordillera como bueno cantador. El fulgor de las montañas, el fulgor de las montañas que a este pueblo lo rodean, en nuestro verso recrean fulgores como una hazaña. Esta décima no engaña, desde adentro improvisado, te lanzo un verso trinado, porque aquí mismo se fragua que yo soy el Aconcagua y tú eres el Corcovado. Yo prefiero miña estampa. Prefiro assim, meio intenso em luxo. Eu prefiro ser gaúcho, ser um cantador da pampa, onde meu verso se acampa, no Rio Grande, meu estado, com meu verso improvisado. Com ele trago um abraço, assim como tu és um guaço, bem guaço e bem montado. Entonces montemos juntos. Entonces montemos juntos, pero en distinto corcel. Yo canto con tu fiel para encerrar contrapuntos. Aclaramos el asunto y mostramos nuestro afán. La noche hasta la mañana, pintamos tan nueva cosa. Canto de Freitas Mendoza junto al guaso catalán. Muy bien, muchachos, contrapunto de Brasil. Así que montando en el mismo corcel, ¿eh? ¡Ah! Oye, Paulo, tengo para ofrecerle a nuestro público tu libro. No te vayas, José Pablo. Payador del Brasil, estudio sobre la poesía oral improvisada, de Paulo de Freitas Mendoza. Hay que decir que está en castellano, lo que me parece muy bien, porque él me lo regaló hace como 4 años en portugués. Todavía no entiendo nada. Así que esto lo voy a contar.